A ver, voy. Hola, voy a leer. Ja. Ja. ¿Me presta ese para leerlo? Mi tierra y mi hijo, huyendo para salvarlo, llegué acá. Y acá me lo quitaron. ¿Dónde están? Devuelvan a mi hijo. ¿Sigue con él? Exijo reparación. Está en otra imagen. Thank you.